pasado por mi lado, me has mirado con desprecio. Yo me estoy volviendo loco, vida mía, ¿qué me has hecho? Tú pasabas coqueteando del brazo con un maltrecho. Para ti era el superhombre solo para darme celos. Ay, maldita bonita mujer coqueta, de cree mariposa que eres linda y bella. Maldita bonita mujer coqueta, de cree mariposa que eres linda y bella. Pasabas coqueteando del brazo con un maltrecho. Para ti era el superhombre solo para darme celos. Ay, maldita bonita mujer coqueta, te cree mariposa que eres linda y bella. Maldita bonita mujer coqueta, te cree mariposa que eres linda y bella. Que eres linda y bella. Ay, maldita, bonita, mujer coqueta. Te cree mariposa que eres linda.